entre largas noches vive. Ay, cuánto extraña el amor. Ha seguido sin desearlo. Oh, oh. Confundiendo los sueños con hechos.